Hoy día 27 de diciembre estamos con Juan Hogas, un compañero que vino de voluntario nada más ni nada menos desde los Andes, pero que también está vinculado a derechos humanos. Y le queremos preguntar, bueno, primero cómo está, compañero, y luego cómo es la situación que están viviendo en los Andes en el contexto de la revuelta social que estamos viviendo. Bueno, en primera instancia, todo lo que tiene que ver con los Andes ha sido desde las chicas que también se llaman Tesis, primero ella en un articulado, la Mesa de Unidad, que es otro articulado que tiene que ver con todo lo que es el Colegio de Profesores, con la gente que tiene que ver de la CUT, con la gente de la FENAD, los municipales, bueno, y todas las organizaciones sociales vivas, e inclusive los independientes, y gente que se integra como voluntario. Como en representación de las juntas de vecinos, pero el articulado completo que se llama la Mesa Unida, o la Mesa Social mejor dicho, ha hecho el trabajo de mantener vigente el movimiento, a veces con menos cantidad de gente, porque se generó una suerte de entibiamiento con este pacto traidor que hicieron algunos políticos, pero particularmente tiene que ver con esto, de que en primera instancia estos siguen como ente activo, primero en el movimiento, ahora particularmente ellos en el asunto de la solidaridad con ustedes ahora en Valparaíso y particularmente con la gente aquí de Arroguán y la gente afectada, y se está haciendo un acopio en el Colegio de Profesores y otro en la Comisión de Derechos Humanos de los Andes, donde yo soy parte integral del directorio, y justamente vengo un poco en vocería de esa organización para ver cómo articular la mejor forma posible y que obviamente no se desvíe a otras intenciones la ayuda que es tan necesaria. Entonces particularmente en eso, venimos a eso, a tratar de colaborar, a ver el máximo que podamos hacer, y ahora aquí en terreno, viendo el esfuerzo que se hace, que no es sino más que lo que uno espera siempre de las organizaciones sociales. Valparaíso tiene una historia maravillosa en la lucha social, histórica. Aquí han nacido movimientos importantísimos desde hace más de 100 años. Aquí es donde se ha generado gran parte de la experiencia. Muchos de los jóvenes que tenemos allá articulando y organizando son porque vinieron a estudiar al Paraíso, porque fueron parte de la universidad de acá, vieron la Universidad Católica, que son de la UPLA, y ellos a su vez han llegado a esa zona con las ideas, con esto, y motivando y articulando, y eso son claves. Lo más importante de todo esto y de todas las organizaciones es que nosotros hablamos de la horizontabilidad. Aquí no, nadie tiene el liderazgo absoluto, nadie tiene un control absoluto de la idea, es un movimiento sin cabezas visibles, sin cabezas que de algún modo, terminando este tema del enredo político, que es justamente lo que ha prostituido, porque esa es la verdad, ha prostituido todo lo que es la lucha social, y hasta ahora está acá. Oye, como mesa social, ¿cuáles son las estrategias en términos locales y la otra en vinculación con otras mesas sociales o organizaciones que estemos participando de esta revuelta, de esta transformación de este territorio? Bueno, importante es que yo no sé hasta qué punto de acá se ha generado un nexo. Sí sabemos que cuando hicimos el cabildo, porque la municipalidad de los Andes, que es pro al gobierno de turno, un alcalde de derecha y de la UDI y un poquito de las recalcitrantes fuerzas, entonces no tomó en cuenta las propuestas de la comunidad, ninguna, no aceptó, y de hecho lo hicieron a puerta cerrada la propuesta de pregunta y todo el cuestionario que ellos pretendían hacer. Hasta sospechoso, porque hubo gente que nos reclamaba, bueno, producto de esto mismo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Decidimos no participar en el municipal de ellos y creamos una fuerza de 120 voluntarios con urnas propias, con presencia en las plazas, llevamos mesas, nos movilizamos a las 4 comunas de la provincia y recapturamos de todos lados, juntamos más de 4.600 PP votaciones o elecciones, convocatorias, y estas, como en todo el país, igual que la de Valparaíso, la mayor porcentaje fueron a las tres principales nacionales, que era cambio a la constitución, asamblea constituyente, no convención constituyente, que ahí también es sumamente importante que la gente y la comunidad entienda que una u otra que aparece muy semejante no son, pero para nada lo mismo. Esto es cuestión de que cualquier persona se documente y vea que convención dice se a organizaciones de tipo empresarial, de tipo económico, y convención es eso, y lo que nosotros estamos pidiendo, que esa asamblea tiene que ver a pueblo, tiene que ver a organizaciones sociales, y así se llaman, y ese es el uso adecuado del término. Entonces allá hubo un 90 y algo por ciento, 92, 93% de asamblea constituyente, de 4.000 y tantos electorados, gente que se acercó a nuestro lugar de actuación. Gente que nos pedía que no nos fuéramos porque querían buscar a gente de sus redes, querían ir a las plazas. Nos pusimos afuera del mall, nos pusieron afuera de los supermercados, afuera de las farmacias, afuera de la, en cada punta de la ciudad, en cada lugar, la feria, mucha gente en la feria. Ahí juntamos más de 800 firmas de gente que se acercó voluntariamente. Inclusive nos preguntaban, ¿es municipal? No, le decíamos, ah, entonces queremos participar. Por solo hecho de no ser municipal, te digo, porque la gente quería que no sentirse engañada por el gobierno de turno. Ellos querían que no los fueran a engañar, que no los fueran a usar ni manipular. Y esto justamente es la representatividad que tiene. Y mucha esa gente nos decía, fuimos a tratar de votar o tratamos de meternos al sistema para poder votar por el de ellos, y nos encontramos que las preguntas ni siquiera tenían que ver con lo que a ellos les importaba, y segundo, que además ya alguien había votado por ellos. Wow. A ese grado de cosas. Fueron varias personas que decían, oye, no, si esto es lo más idóneo de lo que están haciendo ustedes. Eso está patente. Está patente. Entonces la gente tenía mucha empatía con esto, y yo creo que ese... Bueno, pero esto no ha terminado. Este es el comienzo y estamos en el proceso. Esto puede durar los años que sea necesario hasta que no se consiga el objetivo. Si nos engañan de vuelta, si vuelven a engañar, más que engañarnos a nosotros, si engañan a la comunidad, si engañan a nuestro pueblo. Y nosotros estamos llamados a los que podemos aclarar ideas. La mucha gente no tenía una confusión horrible. Temas puntuales, por una carencia justamente de la calidad de la educación en Chile. Eso vuelve a enfatizar en la necesidad y en las carencias que tiene Chile. Gente que no entendía, por ejemplo, que significaba dos tercios y tres quintos. O sea, claro, bien digo, tres quintos. Entonces nosotros le explicamos, mire, es tan sencillo, una dinámica súper práctica. Usted tome su mano, le decía, ya, divídalo en la cantidad que le están diciendo. La que ellos proponen, tres tercios, divídalo en tres. Para poder cambiar algo, necesitamos tener dos de esos tres. Esos son los dos tercios. Ahora, llévalo a cantidad, si es de 100, estamos casi llegando a los 70 y 70 y algo. Si hablamos de nosotros, que era la propuesta de los quintos, hablamos de que el mismo total, póngalo en la manita del ECE y empieza a pensar. Tres quintos, ¿cuánto es? Uno, dos, tres, le quedan dos afuera, o sea, es casi el 50 para uno. Democrático, porque si no significa que la parte que no representa gana, porque no cumplimos el quórum necesario para hacer el cambio. Y en esta propuesta nos tienen engañado de todo, porque en eso nos han dado un CERNAC que no cumple porque no tiene facultades legales, porque la Constitución se lo impide. Tenemos un código de agua que no protege el interés social porque la Constitución se lo permite, y así sucesivamente. O sea, ¿por qué es tan importante cambiar esa Constitución? Es justamente por esta articulación que generó el modelo y que la instaló a punta de armas, porque esto no fue hecho en una elección democrática. Entonces, esa es la razón de por qué seguir y continuar y no detenerse en el proceso. Y en ese sentido, ¿cuál es el saludo que le podéis mandar a la gente aquí en Valparaíso en el contexto del incendio, pero también de la revuelta social, para que sigamos como trabajando en este sentido y en el otro más? Porque sí, más allá de la Constitución, es la liberación total, diría yo. Es que es la liberación, justamente, es la liberación total del modelo. Es el modelo el que nos tiene claustrado, que nos tiene casi, ¿cómo te dijera yo?, infertilizado. Todo movimiento social está infertilizado si seguimos con la Constitución. Aquí hay que cambiar el modelo de Estado. Ya no se trata de solamente, como decía en el tiempo de Salvador Allende, ya no se trata de ganar un gobierno, se trata de ganar un Estado, una nación, un pueblo, se trata de ganar todo un proyecto de país, desde los ciudadanos, ya no desde el Estado. El Estado para muchos ciudadanos es un ente etéreo, es algo alejado de ellos. Bueno, tienen que volver a entender que el Estado son ellos mismos. El Estado no es una bandera, el Estado son sus pueblos. El Estado no son los escudos ni los símbolos, es su pueblo. Entonces, si la comunidad toda se integra, entiende, así como ahora fuimos capaces todos de pensar que en este momento tenemos unos compañeros que están pasando aprieto, esto pasa todos los días. No solamente es el incendio lo que destruye a los pueblos, no solamente el incendio momentáneo, esto ya pasó, esto va a terminar, pero va a seguir las mismas carencias, van a seguir las mismas puertas, porque es el modelo, y aquí es lo que se tiene que ver. Así que un gran saludo, y particularmente a la Radio Placer, que la conozco de siempre, la han tratado de cerrar, la Archa ha tratado de hacerle todo lo posible, pero es nuestra vocería más auténtica que tenemos, es la más cercana a la gente, y ojalá pueda extenderse, porque hay a que seamos mucho. Todos los que podamos la tratamos de enganchar ahí, a pesar que nos bloquean la señal, pero todos la tratamos de enganchar. Un saludo, chiquillos.